Sí, si Dios quiere, lunes, martes y miércoles de esta semana se estaría realizando lo que es la última etapa del censo, ¿sí? Uh-huh. En esta oportunidad ya cerraríamos lo que es la etapa censal para pasar a otros procesos de esta escrituración social. Bueno, ¿está viniendo gente del Instituto de la Vivienda de la provincia? Sí, 12 personas. Ajá. 12 personas del instituto. Bueno, vamos a recordar, Celeste, cuáles son los barrios que van a recorrer, cómo va a ser el trabajo. Bien. El 90% de los barrios previstos cuando se firmó el convenio en el mes de septiembre, octubre del año pasado, ya está censado. En esta oportunidad lo que se va a censar es todos los barrios correspondientes a plan federal y emergencia habitacional, tanto en la ciudad de Olavarría como en las localidades también. Uh-huh. Bueno, ¿qué se busca conocer con este censo? El censo fundamentalmente tiene un fin social. La ley que enmarca este programa de escrituración tiende a regularizar la ocupación efectiva de las viviendas sociales, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta que en muchos casos son barrios construidos hace bastantes años, y la realidad de la vida de cada persona o de cada familia con el transcurrir de los años cambia. Entonces, muchas veces, con el transcurso del tiempo, esas situaciones no fueron regularizadas oportunamente, y a lo que tiende este programa de escrituración es a regularizar estos casos. Y bueno, y el censo es el punto de partida para poder dar con estas irregularidades, ¿no? Que a veces, ojo, cuando se habla de irregularidad no tiende a una irregularidad legal, si se quiere, ¿no? Sino a una irregularidad en la ocupación. La persona que está viviendo efectivamente no es quien fue adjudicada en su momento. Celeste, ¿qué tal? Buen día. ¿Ya se tiene algún número, alguna aproximación? Porque esta, digamos, son, como vos bien decís, son los últimos planes de vivienda que se van a evaluar. ¿Del resto se tiene alguna aproximación de cuántas viviendas en situación irregular existían? Mira, datos aproximativos no tenemos, porque en realidad lo que nos va a terminar de definir un poco el panorama, por decirlo de alguna manera, va a ser el censo de estos 3 días, ¿sí? Uh-huh. Nosotros por dichos o por relevamientos que hemos efectuado en algunas oportunidades del área, hemos comprobado que uno de los barrios que quizás esté con mayor porcentaje de irregularidades es Plan Federal y Emergencia Habitacional. Uh-huh. Entonces, los números definitivos, sin lugar a dudas, nos los va a dar el censo en esta oportunidad. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, las situaciones se dan en todos los barrios que fueron censados. Bien. Celeste, si alguien no pudo encontrarse con el censista por determinado motivo, ¿tiene algo para hacer? ¿Puede avisar? ¿O no se han registrado situaciones de este tipo? Sí, situaciones muchísimas, y la verdad que la gente nos llama y nos consulta porque es una duda muy frecuente. Lógicamente estos censos se realizaron durante días de semana. Ya de por sí eso genera algún tipo de inconveniente porque la gente trabaja o realiza sus actividades habituales. Lo que se hizo en la primera oportunidad fue dar con todos esos casos de ausencias que tuvimos, ¿sí? Y efectuar los censos con personal enviado desde el municipio, ¿sí? Eso se hizo, digamos, como una prueba piloto para lo que fue la primera etapa. Ahora, cuando se cierre definitivamente el censo, se van a detectar todos esos casos de ausentes para poder realizar un censo más de remanentes exclusivamente, es decir, de todas aquellas viviendas que no pudieron ser censadas por ausencia de sus ocupantes. Sí, me gustaría recalcar que lo indispensable es que haya una persona mayor de edad que pueda responder el cuestionario, ¿sí? Quizás si pueden dejar algún familiar o alguien a cargo en ese momento que pueda responder, no hay inconveniente en que lo realice esa persona. Celeste, ¿qué pasa si el censista comprueba que en esa vivienda hay alguien que, bueno, que como decías, no es a quien se le había adjudicado la casa? ¿Cómo es el trámite? ¿Qué pasa después? En realidad el censista no está facultado para responder ese tipo de planteos que lógicamente se dan desde la persona que está habitando el inmueble. El censista únicamente lo que va a hacer es constatar la situación de hecho, la situación real de la ocupación del mismo. Ahora, una vez que la etapa censal se cierra, eso pasa al Instituto de la Vivienda y se pueden dar diversas situaciones en el proceso de escrituración conforme la situación que haya detectado el censista. Si es una, digamos, si la persona que está habitando el inmueble es la adjudicataria original del mismo, directamente pasa a la etapa de escrituración. Si no llega a ser la persona adjudicada y hubo diversos traspasos o no, pero no es la persona adjudicada originalmente, pasa a un registro de selección de aspirantes del mismo Instituto de la Vivienda. Y es el instituto quien va a analizar cada situación en particular, ¿sí? Han circulado muchas versiones respecto a de que se le regulariza a la persona que está viviendo. Bueno, esto nosotros no podemos adelantarlo ni decir que es así en todos los casos. No, cada situación es particular porque, como decíamos antes, la vida de una persona varía a través de los años y se han dado infinidad de situaciones puntuales. Entonces eso, además, el mismo adjudicatario tiene facultades de presentar oposiciones u objeciones a forma de recurso ante el Instituto de la Vivienda también, planteando su defensa, entre comillas, ¿no? Perfecto. Bueno, un oyente mandó un mensaje, dice, ¿vienen a Sierra Chica a censar? Por favor, ¿a qué hora? Pregunta. Sierra Chica, sí van a ir a censar, porque en Sierra Chica hay plan federal y emergencia habitacional. Lo más probable es que lo hagan en el transcurso de esta mañana. Yo no me quiero adelantar, porque la idea de la gente que viene de La Plata es ya a la entrada hacer Sierra Chica, ¿sí? Pero bueno, no me quiero adelantar ni comprometerme porque en realidad lo van determinando un poco sobre la marcha, ¿no es cierto? ¿Y Celeste, hay algún teléfono, algún mail por si hay que hacer alguna consulta, algo? Sí, el teléfono de la Subsecretaría de Tierras de la Municipalidad, 440-442, interno 239. Perfecto. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Para sí, una consulta que en parte es para Celeste y en parte no. Preguntan si van a ir al barrio Cooperativa a censar y también dicen, Cooperativa de Sierras Bayas, y también dicen, pero esto es más un reclamo para el Instituto de la Vivienda, que no le llegaron la cuota 1, 2 y 3 y que la 4 vino con recargo justamente porque no llegó la 1, 2 y 3. Pero la pregunta para Celeste es si el barrio Cooperativa de Sierras Bayas también va a ser censado. El barrio de las cooperativas en principio sí, pero todo depende qué pasa. En el último censo que se efectuó a fines de diciembre, con el tema de las altas temperaturas, que parece por ahí un detalle, pero no es un dato menor, con el tema de las altas temperaturas algunos de los censistas tuvieron algunos inconvenientes. Entonces lo que por ahí se programa con horarios y con días no se puede cumplir porque lógicamente tienen que salir o un poco más tarde, eso retrasa ya de por sí las salidas y a veces los cronogramas no se pueden dar de la manera prevista. Entonces, en principio, sí se censaría el barrio de las cooperativas. Pero, de cualquier manera, no queda todo cerrado con este censo, ¿sí? Si algo quedara fuera por algún motivo excepcional, se va a buscar la forma de realizarlo en alguna otra oportunidad. Bueno, Celeste. Y respecto de las cuotas, perdón. Sí. Respecto de las cuotas, en las oportunidades anteriores en que nos visitó la gente de la provincia, vino gente del Departamento Financiero del Instituto de la Vivienda para responder consultas. En esta oportunidad todavía no nos han confirmado, pero nosotros lo vamos a dar a conocer, así que seguramente lo comuniquemos mediante gacetilla o nos comuniquemos con ustedes para difundir la noticia, pero sí, esos reclamos tienen que canalizarse a partir del Departamento Financiero del Instituto. Bueno, por favor, ¿me repetís el número de teléfono? 440-442, interno 239. 239. Sí. Celeste, muy amable como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes, adiós.